es porque, porque te quiero tanto. Si tan solo el viento me trae el perfume de tu piel, es hermoso el querer que por ti estoy sintiendo. Me matan, me traen, me llevan, me pueden tus encantos de mujer. No me preguntes por qué es tan inmenso lo que siento, si es puro sentimiento que irradia en lo profundo de mi ser. Si contigo he de tener el amor tan ansiado, quiero que estés a mi lado para llenarte de placer. Preguntes por qué es tan inmenso lo que siento, si es puro sentimiento que irradia en lo profundo de mi ser. Si contigo he de tener el amor tan ansiado, quiero que estés a mi lado para llenarte de placer. Quiero que estés a mi lado para llenarte de placer.